Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas y todes las personas que estén escuchando este programa a esta hora por Radio Placeres y por otras radios emisoras. Nuevamente estamos con el programa Conversaciones de la Puebla de las Rarezas Disidentes. Y esta vez estamos con Furia del Nilo, exactamente la que usted conoce, travesti y actroz. ¿Cómo estás, Furia? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, me encanta que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias, sí, sí, encantada de participar acá en esta instancia de conversación. Ya tengo mi tejido listo para que empecemos a chacharear. Ay, qué bueno, porque yo también traje mi tecito. Bueno, este programa se inicia con una pregunta, gran pregunta, que tiene que ver con el contexto. Sobre todo en este contexto de pandemia, en este contexto de milico en la calle, con violencias explícitas y no, con autoridades que mal han hecho su pega, pero también con harta organización en los cerros, otro tipo de activismo que se ha formado. Y bueno, en todo este contexto, ¿cómo se ha vivido desde las corporalidades otras de estos lugares que se habitan también en este Valparaíso? Ha sido, bueno, no sé si puedo definir en una palabra o en una oración muy resumida el estado general tras todo lo que hemos vivido desde ya marzo aproximadamente. Incertidumbre podría ser una de ellas, incertidumbre a todo momento, y ha sido potente. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que escape a la realidad. O sea, por ejemplo, ya acá mismo en Valparaíso hay una cuarentena y estamos encerrados nomás. Y es lo que nos ha tocado, y con todo lo que conlleva también, considerando que no todos estamos en las condiciones óptimas para poder sobrellevar una cuarentena. No todas las personas han tenido la comida garantizada o un buen refugio, un buen lugar para pasar el frío, por ejemplo. Hay un montón de cosas que quedan sin resolver, y todo se vuelve un poco caótico. En el encierro, en la propia casa, en las cuatro paredes, en un espacio que usualmente se atribuía al descanso, ¿cierto?, a la familia a lo mejor, o a un enigma también, y que ahora se convierte en una especie de claustro un poco. Incluso de antes de que empezara la cuarentena, ya al menos yo notaba en otras personas esa sensación. Yo voy a ser bien, bien sincera, a mí no me complica tanto el encierro, quizás, como que en general, a pesar de toda la parte como extrovertida que se ve desde el show, de que la furia, que la transformista, que la discoteca, que la risa, que qué sé yo. Pero en mi vida cotidiana soy una persona un poco más introvertida, diría yo. Me gusta reírme, me gusta tirar la talla igual, pero tiendo mucho a aislarme igual. Entonces, como que ya estaba un poquito acostumbrado al encierro de cierta manera, quizás un encierro del espíritu, no sé cómo describirlo, pero ya un poco como que podía lidiar con eso. Pero cuando uno sabe que está encerrado y que no puede salir, y que tienes que pedirle permiso a un carabinero, y que tienes que el salvoconducto, y que tienes un límite de veces y un límite de tiempo, y que además está el miedo, ¿cierto?, a la enfermedad, al contagio. Aparece también el miedo a la otra persona, al vecino, a la persona en el negocio. Aparece el miedo a subirse una micro. Entonces, no necesariamente todas estas como impresiones las he vivido yo en carne propia. No necesariamente yo he sentido el miedo, pero sí lo he visto. Sí he visto ese miedo, y de pronto me preocupa. Me hace darme cuenta de que la civilización, de que toda esta estructura social que teníamos armada y en la cual confiábamos tanto, que dábamos un poco la vida por sentado, todo eso se desarmó súper fácil. Y nada, pues ahora tenemos que ver qué va a pasar cuando volvamos a una supuesta normalidad. Claro, y además que se sumaba a un proceso de revuelta que habíamos iniciado en octubre, que también afecta todo el proceso que se empezó a vivir también en el COVID, con los miedos, como tú dices, y también con tanta represión de parte de las autoridades. Y de los milicos en la calle, esa obligatoriedad del encierro es súper distinto a la opcional del encierro. Exacto, sí. Mi mamá me decía, en un día, conversando con ella, yo vivo sola en Valparaíso, mi mamá vive en el sur, en Angol, que es la región de la Araucanía. Entonces, de hecho yo, por ejemplo, nunca había hablado por videollamada, nunca había hecho una transmisión en vivo de Instagram, nada. Y ahora con esto, aprendí a hacer videollamadas, aprendí a hacer la transmisión en vivo. A muchos nos pasó. Ahora mismo está pasando el helicóptero acá por arriba, por arriba de mi casa. Eso mismo, por ejemplo, el mismo tema del helicóptero, el mismo tema del encierro obligatorio, el miedo a la enfermedad, las Fuerzas Armadas en la calle. A raíz de eso, entonces, la Olguita, mi vieja, me decía, finalmente no es el encierro, sino que es el saber que no puedes salir. Claro. Claro, y ahí claro, pues pierde su carácter de opcional el encierro y es desesperante. Yo agradezco igual que hasta ahora he tenido una buena convivencia con mi compañera acá en la casa, somos los dos personas creativas, entonces, y hemos tenido la posibilidad, igual con harto sacrificio y con ayuda igual de familiares y todo, de poder ir sobrellevando la crisis que estamos viviendo, porque también es una crisis económica, social, cultural. Yo no soy un artista, me defino artista, pero no soy un... Muchas veces cuando uno, o la imagen del artista que uno tiene, muchas veces viene muy desde sectores más acomodados, y es un poco así igual. Es un poco así, yo no tengo miedo de decirlo, porque finalmente si uno analiza como a gran escala la sociedad, el arte y la cultura es lo último que se desarrolla en una civilización, por ejemplo, o es a lo que se le dedica menos tiempo, uh-huh. Y gracias a ese arte y cultura sabemos de la historia de la humanidad, por ejemplo, ¿cachai? De la gente que vivió en esta tierra antes que nosotros, de la conexión con la tierra, con los espíritus, etcétera. Pero siempre como que el arte y lo cultural se le da un carácter como de menor importancia, no es prioritario. En un país en tiempo de crisis, guerra, pandemia, los primeros presupuestos que se recortan son los destinados al arte, a la cultura, a la educación. Entonces, ahora con esta situación tampoco hemos estado exentos de eso, pues es lo que está pasando. O sea, el ámbito artístico, tiran fondos concursables. Yo siempre hago la comparación como que hay muchos perritos y solo hay una porción de comida para uno y se las tiran y ahí peleanselas como puedan. Un poco así es como funciona la política cultural y artística acá en Chile. Y además que el círculo artístico reconocido es uno, pero también hay otro círculo artístico que no necesariamente proviene de la academia, que no necesariamente tiene su cuarto medio, ni es flaco ni flaca, que no necesariamente es una persona o una corporalidad heterosexual o cisgénero, y ese ámbito artístico muchas veces ni siquiera entra en la categoría para concursar por un fondo, por ejemplo. Ahí aparecen otras precariedades. Yo hablo desde ese lugar. Cuando me refiero a mí como artista, yo soy un artista que trabaja desde lo precario y que utilizo la adversidad para de alguna manera, o me gusta creer a mí al menos, que estoy subvirtiendo mis adversidades para torcerle la mano a un destino adverso y sacar adelante la vida que yo quiero llevar. Y yo creo que esa es como mi gran obra de arte, más allá de lo que pueda hacer en un escenario o en la parte visual, estética, es como llevar una vida dedicada al arte en un mundo que es capitalista. Para mí eso ya es un acto muy revolucionario y saber sobrellevar las precariedades y saber sobrellevarlas y saber solventarlas desde otro tipo de lugares que el capitalismo no brinda. Porque el capitalismo te vende el calefactor para que tu casa esté caliente en invierno, pero está ahí endeudado 2 años. Po. Sí, po. El capitalismo te vende la tele para que usted no se aburra, pero está endeudado otros 2 años más. E incluso cuando la persona va al supermercado a hacer el pedido para el mes, esa compra por lo general mucha gente la paga en cuotas y están, el sueldo se les va en la tarjeta Falabella, la tarjeta Ripley, que aquí que allá. y ahí quedamos, pues, o sea, al día 3 del mes ya no nos queda nada del sueldo. Y esas son realidades que yo también viví. En este paso por la vida también hubo una época en que me dediqué mucho al trabajo formal, tenía un jefe, trabajaba en una oficina, estuve 5 años en esa situación, me iba bien, ganaba mi platita, pero no tenía tiempo para nada. Estaba todo el día absorbido en la oficina, de lunes a sábado, perdí roce social, perdí, o sea, no perdí, pero me fui alejando de mucha gente, dejé de hacer cosas que me gustaban, dejé de dedicarme a la parte artística y me dediqué a cumplir para una pega, para poder tener plata, para poder pagar las cuentas que había adquirido porque tenía una pega. Entonces, ¿cachai? Es como un gran círculo vicioso. Sí, que hoy día se evidenció muy clarito con toda la cantidad de pobreza que este COVID empujó. Esas tarjetas finalmente era pobreza encubierta. Sí, o sea, yo de hecho, por ejemplo, yo tengo mi proyecto de Furia como transformista, tengo mi pyme junto a mi compañero, que hacemos reciclaje textil, tenemos una marca en Instagram que partimos justo en noviembre. Nuestra marca se llama Con la Loca y en Instagram estamos como siempre Con la Loca. Hacemos reciclaje textil y nos gusta mucho rescatar el tema de los oficios porque venimos de familias de gente artesana, de gente obrera, de gente. Entonces nos gusta incorporar esa historia que hay detrás, que de alguna manera existe también en nuestras manos, existe en nuestros cuerpos. Camilo, su abuelito era carpintero, su abuelita era costurera, mi mamá era peluquera y dedicaba mucho a todo lo manual, a la pintura. De alguna manera nos gusta traer esa historia y tenerla presente. Y yo siento que el capitalismo, y perdón si a la gente le aburre cuando uno se pone a hablar que el capitalismo y el patriarcado, pero no es así, importa, el capitalismo es como un resumen de cosas corruptas en este planeta y en esta sociedad. Capitalismo como sinónimo de corrupción. El capitalismo lo que busca es que nosotros perdamos ese vínculo, esa memoria, que perdamos el vínculo con lo más primario, con lo más primitivo, con lo ancestral, con el legado de las personas que estuvieron antes que nosotros, de nuestros ancestros. El capitalismo lo único que quiere es que usted, señor, señora, sea un saco de carne que consume y produce al mismo tiempo y todo en exceso. Tiene que consumir en exceso y a la vez tiene que producir en exceso. Entonces, cuando uno logra salirse un poquito de ahí, aunque sea un poquito, porque al final igual vamos a comprar al súper, así que igual estamos en el sistema, pero cuando uno logra torcerle un poco la mano, se siente como un triunfo. Por eso también se siente como un triunfo el 10% de la AFP. Y uno dice, oye, el 10%, o sea, deberían dejarme sacar todo si yo quisiera. Exacto. Pero estamos tan acostumbrados a la injusticia que cuando nos dejan sacar el puro 10% y con un montón de atados, nos sentimos felices como, pero claro. Como si hubiésemos ganado un mundial o algo así. Y con tu existencia travesti y de actroz, ¿cómo lo has hecho en este tiempo? Estás escuchando Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Ha sido lo que me ha mantenido con vida todo el tiempo. Mira, mi travestismo nace, yo no me defino necesariamente como una persona trans, pero sí soy una persona travesti y no tengo problemas como con la norma de género, con el binarismo. Lo que me carga un poco es como la cosa medio etiquetada, pero también entiendo cuando puede tener un valor a la hora de visibilizar realidades. Pero para mí, por ejemplo, yo no aplico mucho esas etiquetas. A mí no me molesta si alguien me trata de señor, de señorita. Tengo mi personaje como transformista que se llama Furia. Hay gente que me dice Furia, ningún problema. Me dicen Nilo, ningún problema. Me tratan de hombre, me tratan de mujer. Como que no me ofendo con eso. Pero igual aclaro que ese es el caso de mi realidad y de mi habitar este mundo. Yo me muevo con comodidad ahí. Pero uno tiene que respetar igual cuando una persona te dice, oye, no, yo quiero que me trates en femenino, yo quiero que me trates en masculino. Eso es importante respetarlo. En mi caso particular, es más fluido el tema con el género y todo. Y mi travestismo nace también de la frustración y la rabia por ser pobre. O sea, esto no es una cosa que yo planeara cuando inventé a la Furia, pero o cuando lo traje a la vida, pero con el tiempo esa es mi conclusión. O sea, yo era un cabrito chico, hijo de madre soltera, mi papá hasta los 3 años estuvo conmigo, después adiós, si te he visto no me acuerdo, no asumió ninguna responsabilidad ni económica ni afectiva, y yo me crié con mi madre y siento una gran admiración por ella, y ahí aparece mi primer gran referente femenino en la vida. Pero claro, tenía una situación de pobreza, no nos faltaba nada, pero tampoco teníamos. Mi mamá, por ejemplo, nunca no trabajó con contrato, no tenía un sueldo fijo, era como que la cantidad de pelo que cortara era la cantidad de platita que teníamos para pagar el arriendo, para la olla, para aquí, para allá. Así que fue una infancia con limitaciones, pero siempre la fui sosteniendo de alguna manera. No sé, no tenía internet, pero mi mamá me compraba todos los Icaritos, todos los apuntes del diario, todo, y yo leía mucho, mucho, mucho, entonces me iba muy bien en el colegio también porque tenía mucho conocimiento adquirido de la casa aparte y una motivación por estar siempre querer aprender. Y siempre fui el cabrito maricón que molestaban en el colegio, que le pegaban y todo. Y mi mamá siempre fue, a mi mamá le decían la leona porque decían que ella era como una leona para defenderme a mí. Si alguien me hacía algo, ella sacaba unas garras, pero era un... Y era así realmente. Entonces yo creo que mi primer gran referente travesti en la vida es ella, mi madre. Y ya luego aparecen las vivas musicales y todo lo demás. Pero recién cuando yo cumplo 25 años, vengo a entender, 25 años de existencia en este mundo, ahora tengo 30, recién a esa edad empiezo a alejarme de la imagen del hombre, a dejar de verme a mí mismo como un hombre, porque lamentablemente la palabra hombre en mi vida y en la historia humana arrastra mucho dolor, un dolor histórico. Entonces llega un punto en que el hombre de alguna manera empieza a apagarse naturalmente en mí y de alguna forma también dejo aflorar algo que la gente desde afuera interpretó como femenino. Coincide además con que hubo un proceso de 5 años en que fui dejando crecer mi pelo. Entonces ya como que desde que dejé crecer mi pelo y desde que yo para mí mismo maté al hombre en mí, he tenido que convivir con un travestismo. Para terminar dándome cuenta que todo es travesti en esta vida, porque la señora cuando va a comprar el pan a la esquina y se echa un poquito de colonia, de perfume, o se pone un labial o se hace la rayita en el ojo, eso ya es un travestismo. Eso ya es disfrazarnos, caracterizarnos, a buscar otra imagen distinta a la que se tiene en condiciones naturales, por ejemplo. Entonces, como que aprendí a convivir con mi travesti interior y a aceptarlo, a quererlo y a sentirme y a declararme travesti. Así que ya venía conviviendo con la cuerpo travesti de antes. Y cuando ocurre la pandemia y ocurre la cuarentena y el encierro y se suspenden las clases y todo lo que hemos vivido desde marzo, esa cuerpo travesti fue la que me salvó de caer en una depresión, de caer en un hoyo sin salida, porque se me ocurrió un día la idea de cómo está todo cerrado, la gente no tiene ningún lugar para salir a recrearse, qué sé yo, y la televisión es algo tan viciado, yo, sinceramente, prendo la tele y no hay nada que me identifique en los canales nacionales, nada. Ni un matinal, ni un noticiero, ni siquiera una teleserie, porque por último uno se acuerda de la época dorada, ¿cierto? La Claudia Girolamo, la Yovanka Romané, uno se acuerda de eso y dice, pero esas eran buenas teleseries. Pero hoy en la actualidad hasta eso es como viciado, se siente como sin identidad. Entonces se me ocurrió desde mi cuerpo travesti, desde mi personaje de La Furia, dije, bueno, voy a pegar el show por Instagram, voy a hacer un live, voy a tener invitados toda la semana, un poco parecido a lo que está haciendo tú acá con el programa radial, y voy a dar un show y voy a dejar la opción de que el público, si quiere, deje una propina, y yo me la voy a jugar para que la persona que deje propina de verdad sienta que vale la pena. Entonces yo preparo un show, me doy colores, armé una escenografía ahí, todo desde mi casa y desde la precariedad y desde lo que tengo. Pero ha funcionado bacán y hay gente que ha apañado el proyecto y esas propinas de repente han sido súper importantes porque a veces yo estoy proyectando mucha felicidad desde el show y termino el show, me saco el maquillaje y he tenido la despensa pela. Ahora menos mal no estoy en esa situación, pero hubo un momento en que me pasó y me dio mucha pena y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me expongo? ¿Por qué intento proyectar felicidad si estoy pasando este nivel de precariedad? Y ahí me di cuenta que el cuerpo travesti había asumido todo el rato el control para ser la proveedora en esta ocasión, pues, de alguna manera, poéticamente me gusta verlo así, como que ella tomó las riendas y dijo, ya, déjamelo a mí. yo puedo contra todo. El cuerpo travesti está tan acostumbrado al sufrimiento, Gaby, que, uh-huh. que el cuerpo travesti tiene mucha resistencia en su interior. La cuerpa travesti. Sí, pues, y para mí ha sido todo el rato un apoyo. Yo te juro que me termino de maquillar, el vestuario, le pongo play a la cámara, empiezo a grabar, a transmitir, y empieza la felicidad así, ¡ay! Y me río, y la gente, y los comentarios, y es súper bonito. Y obviamente en eso que estoy haciendo también me interesa mucho poner opinión, porque es necesario que nos vayamos reeducando de a poquito, y hacen falta voces travestis, hacen falta voces trans, hacen falta maricones, hacen falta lesbianas, porque todavía hay gente que nos odia, pues todavía hay gente que nos mata, que nos pega, todavía nuestros crímenes quedan impunes, ¿cierto? Cuando sí. alguien se acrimina con una cuerpa travesti, con una cuerpa disidente o con una mujer, esos sí. crímenes pocas veces se cierran y se resuelven, y los victimarios quedan impunes. La invisibilidad de los cuerpos otros que no son del binarismo clásico cis, no existen dentro de este sistema, y por eso también hay que hacerlo como tan tan visible y tan intencionalmente visibles en esta existencia. Por eso te preguntaba también con esto de este lugar de los encierros, ¿qué ocurre con estas corporalidades otras? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se puede seguir expresando esas rabias colectivas también, esas complicidades colectivas también? Pucha, a mí en mi caso es todo el rato desde como la parte entretenimiento show que he podido como sobrevivir. Y desde ahí, sobrevivir emocionalmente. Y desde ahí, y agradezco también tener la oportunidad, porque no todo el mundo tiene una conexión a internet, no todo el mundo tiene un teléfono con una cámara, o sea, sí, también. No tenemos que olvidarnos. Y respecto a la invisibilización, algo que quería acotar es que el sistema invisibiliza, el sistema se hace oídos sordos como que no existiéramos, uh-huh. pero existimos. Y estamos y vivimos en los cerros en Valparaíso, y vivimos en las poblaciones, y vivimos en las ciudades, y estamos ahí, y vamos a comprar al mismo negocio que usted en la esquina, el mismo pan. Entonces, yo creo, por eso es importante que aparezcan voces, porque aunque el sistema nos niegue, estamos y convivimos. Y probablemente muchas veces usted se fue a cortar el pelo con la peluquera a través de la peluquería del barrio. Y no hay ningún problema con eso, y se convive y estamos bien. Entonces, ahora lo que queda es visibilizar y obviamente reeducarnos para que podamos también desinstalar todas estas estructuras que nos fueron poniendo e imponiendo por años desde otros grupos de poder que tenían otros intereses. Y finalmente al empresario no le interesa que usted se eduque para que desarrolle su máximo potencial como humano, le interesa que usted cumpla con una serie de pasos y tenerlo domesticadito para que le sea productivo nomás, y chao. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ir con el objetivo de tensionar lo que ya está, de cuestionarlo, de darlo vuelta. La cuerpa travesti no puede quedar fuera de eso. ¿Y qué le podría decir a las nuevas cuerpas travestis que entran ahora? O sea, me refiero a las nuevas generaciones, a esas que se están haciendo o que se están teniendo como las primeras atisbos de reconocerse en un cuerpo distinto, reconocerse en una existencia de vida que quieren hacerla distinta, en una corporalidad disidente. Lo primero que le diría sería busca una persona de confianza con quien puedas desahogarte, a quien le puedas contar lo que te está pasando, una persona que tú sepas que te va a querer, una persona que te apañe, que te oriente, que te ayude, porque sola es súper difícil. Es súper difícil, es prácticamente imposible. O sea, es casi una ley de la física, que todo tiene que vincularse en esta vida. Entonces, nosotras, como corporalidades fuera de la norma, también tenemos que aprender a articularnos, a no aislarnos, a no enajenarnos, porque solo desde la colectividad vamos a poder conseguir cosas. O sea, es que en realidad esa es la forma en que se hace. O sea, la protesta social se forma desde la colectividad. La protesta social no nace de una persona sola tocando una cacerola en medio de la plaza, ¿cachai? Nace de un grupo de personas que van y se manifiestan, o de un país completo, una sociedad completa. La cuerpa travesti funciona igual. Necesitamos la colectividad, necesitamos articularnos, necesitamos la sensación de que pertenecemos a algo. Y muchas veces hemos sido obligadas a crecer en la soledad, en la culpa, en la distancia, Entonces, lo primero sería eso, busca un círculo, busca una red de apoyo, gente que te pueda tirar para arriba. No te quedes solo con lo que te dice tu familia biológica. Si la familia biológica puede ser maravillosa, pero también puede ser súper caótica. Busca por otros lados, busca conocimiento, busca amor, busca cariño, entrégalo también. La vida es un círculo, todo el tiempo lo que a ti llega también, así como llega, tú también tienes que hacer que a otros les llegue desde ti. Es todo el rato eso. Y lo otro que siempre le digo a, bueno, no, de repente hay gente más chica o no sé, que quiere hacer transformismo, que quiere hacer drag, que le gusta, porque ahora está súper popular, entonces a veces me preguntan y me dicen, ay, es que a mí me gusta, pero es que me veo fea, es que a mí me gusta, pero es que no tengo todo, no tengo peluca. Yo le digo, si tú lo quieres hacer, hazlo, solucionalo con lo que tengas en ese momento, e insiste, insiste, porque a lo mejor te vaya a estar maquillando con la base de tu mamá un mes y quizás al otro mes vaya a tener una cuestión mejor, o no sé. Uno siempre va aprendiendo, busca cómo torcerle la mano, únete con otras personas, articúlate, y de verdad que todo el rato es subvertir, dar vuelta a lo que ya está. No sabría qué otra cosa más decir. Sí, subvertir. Que hay tantas cosas que uno podría aconsejar, o sea, desde aliméntate bien, come tus 5 frutas al día, pero... Toma agüita. Pero, claro, toma agüita, importantísimo, pero desde lo que es la cuerpa travesti y con todo lo que significa los miedos, la desconfianza y la culpa, es como lo que mejor se me ocurre como consejo. Busca a otros que te apañen y lucha por lo que tú quieres. Lucha, pelea. Y cree en eso. Aunque te digan que no, aunque te digan que sea, aunque tengáis que retar al huevo 1000 veces porque te dice por tu nombre muerto y tú ya sabés que no te llamáis así, que tenéis otro nombre, pelea, da la pelea nomás, visibiliza, grítalo, haz un cartel, píntatelo en el cuerpo. ¿Y qué podemos decir como al cierre de esta entrevista? Últimas palabras para las radioescuchas de este nuevo capítulo con Furia del Nilo. Bueno, primero gracias a ti, Gaby, por invitarme. A mí me gusta mucho que aparezcan estos espacios que nos dan una voz a corporalidades que antes no lo teníamos. Hace 10 años atrás no era tan usual ver travesti en la tele, ni personas trans, ni que una actriz trans ganara el Oscar. O sea, se ha conseguido algo, pero es toda una mentalidad la que tiene que cambiar. Así que rescato mucho esta instancia. Y decirle al público, a todo el público, más allá de si son homosexuales, lesbianas, heterosexuales, abuelitas, niños, todo el público, abran su mente, ábranse a las otras personas. Esta pandemia está funcionando con unos símbolos que son súper claros en lo que quieren lograr y que lamentablemente están impuestos como, no sé, la mascarilla. O sea, como sociedad llegamos a un punto en que fuimos capaces en octubre de levantarnos, de gritar y decir injusticia, basta ya, y a los meses después nos chantan un pedazo de tela en la boca con bozal para que nos quedemos callados. No nos quedemos callados, use la mascarilla porque es un método de protección, no le estoy diciendo que no la use, úsela, porque aparte que si no la usa le van a sacar una multa, pero no calle ese sueñito interior porque todavía hay muchas injusticias que están ocurriendo. Así que el verdadero calorcito viene de la familia, viene de los vecinos, viene de la olla común. Y si nos apañamos como pueblo, bueno, el dicho está en todos lados, solo el pueblo lleva al pueblo. O sea, nosotros tenemos que articularnos y saber respetarnos entre todos. Hombres, mujeres, mujeres trans, hombres trans. Hay mujeres con pene, hay hombres con vagina. Y es una realidad. Y ya dejemos de pelear contra eso y aceptemos que hay otros cuerpos y otras formas de habitar el mundo. Y articularse siempre, y en las ollas comunes, me encantan las ollas comunes, pero por favor incentivemos el uso de envases plásticos reutilizables. Por favor, por favor, por favor. Eso me parece súper importante porque aplaudo las iniciativas de ollas comunes, yo mismo difundo iniciativas en mis redes de ollas comunes, pero de verdad creo que es importante adquirir ese hábito porque hoy nuestro planeta lo va a agradecer tanto. Eso. Subvertir, pelear, creer, crecer, todis juntis, nunca más solis, como decían por sí, ahí. Sí, para que no nos metan más el dedo en la boca. Imagínense todo lo que hubo que pelear para que nos aprobaran el 10%. Sí, pero eso se logró porque la gente se unió, desde la gente que compartía en las redes sociales, que difundía, que se metía a la página, que se educaba, que quiso saber cómo funcionaba el sistema para saber lo que le convenía más. Eso también es un acto subversivo, informarse, estar al día, estar pendiente, difundir. Así que hay que darle nomás. El 10% de la AFP es un pelo a la cola. Si nosotros vamos por un cambio como sociedad, nosotros tenemos que apuntar a un cambio radical de todo lo que está acá, de cómo está construido todo. No puede seguir el líder pagando 600 pesos de impuestos y el kiosco de la esquina pagando 600 lucas. Esa cuestión ya no puede más. Hay que cambiar todo. Hay que cambiar todo con el fueguito interior y el fueguito externo también, que hace mucho para que podamos seguir articulando y haciendo resistencia en este sistema. Te agradezco enormemente haber tenido el orgullo de estar contigo en esta entrevista a Furia del Nilo. En realidad yo te admiro un montón, te lo tengo que confesar. Gracias. No, para mí un honor estar acá y siempre que me requieran, aquí voy a estar. Genial. No me sale el puerto, pero soy una travesti porteña. Siempre soy una travesti porteña. Por eso la vida me trajo para acá. Sí. Yo un día viajé a Valpo y dije, acá tengo que vivir. Y en 6 meses estaba viviendo acá. Genial que te hayan traído aquí todas las fuerzas de la naturaleza. Sí. Muchas gracias, Gaby, por invitarme. Acabas de escuchar Conversaciones con la Puebla de las Rarezas y Silencios.